La semana pasada salió nuevamente al tapete el tema del fideicomiso ciego. Sebastián Piñera anunció que entregará la administración de su cuantioso patrimonio a entidades privadas para enfocarse a la política. Pero, ¿qué es el fideicomiso ciego? ¿Existe este tipo de legislación en otros países? ¿Funciona de igual manera en otros lugares? José Luis López, académico de la Universidad de Chile, ya está en contacto con nosotros y nos va a contar acerca de esto. José Luis, ¿cómo está usted? Aló, Magdalena, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Saludarla. Abogado, además, don José Luis López. Le queremos preguntar acerca de este término que está tan en boga. ¿Qué es el fideicomiso ciego? Bueno, el fideicomiso ciego es una figura jurídico-económica que se ha inventado en otros países, principalmente Estados Unidos, uh-huh. en que una persona que desempeña funciones públicas como el presidente de la República ¿ya? deja de lado, por así decir, todo su patrimonio, deja de preocuparse de mover y de tomar decisiones respecto de su patrimonio y se lo entrega a otra institución. ¿Ya? De manera que sus preocupaciones se desligan de la administración de su riqueza y solamente tiene que concentrarse en lo que sería la administración y el correcto servicio público. Abogado José Luis López, ¿esta es la única manera que existe de administrar los recursos de una persona que quiere estar desligada a sus negocios para abarcar otra área, por ejemplo, ser candidato presidencial? No, hay muchas maneras. Hay una manera bastante sencilla, ¿no es cierto?, como simplemente desligarse voluntariamente y entregar este patrimonio a otra persona, a un familiar, a un amigo o a un grupo de empresas sin hacer una connotación política demasiado grande. ¿Ya? En el caso chileno, por ejemplo, he sabido que algunas personas han tenido un cierto patrimonio y están dedicadas a la política y uno supone que ellos entregaron el manejo de sus bienes a otra persona o otra institución sin necesariamente hacer este fideicomiso ciego. Ya, pero por otra parte, si yo, por ejemplo, soy candidata a algún tipo de cargo parlamentario, presidencial, y yo le paso estos bienes a mi marido, a una hermana, finalmente, igual puede que esté yo encima de esos negocios y es una cosa nominal, simplemente. Así es. Efectivamente, si alguien le entrega el patrimonio al marido, a la señora, o a un primo, o a un hermano, uno necesariamente tiene que suponer que va a haber una cierta ligación y un entendimiento entre la persona que tiene ese patrimonio y quien lo está administrando. Claro, porque otra cosa es que a mí me fuercen a venderlo y que ahí sí que tengo un mayor... me desvinculo de una forma más radical. Claro, el fideicomiso no necesariamente supone la venta, sino que se entrega a la administración. La palabra viene de fidei, que significa fe, es un encargo fiduciario. Ah, perfecto. El que se le entrega, ¿no es cierto?, bajo una cierta confianza, de ahí viene la palabra fiducia, uh-huh. A una institución que administre el patrimonio mientras uno desempeña la función pública. Por ejemplo, el presidente Bush acaba de terminar su mandato y él declaró a los periodistas que suponía que había perdido algo de dinero a raíz de la crisis, pero no tenía mayor información porque había una institución que le estaba administrando su patrimonio. Señor José Luis López, académico, abogado de la Universidad de Chile, no sé si tendrá la información, pero se compara mucho a Sebastián Piñera con Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano. No sé si usted tiene información. ¿Cómo funciona en Italia este tema, un hombre absolutamente millonario como es Berlusconi? Bueno, aquí hay una cierta visión un poco sesgada en general en el mundo de la política. Uh-huh. Y se tiende a pensar que los empresarios de alguna manera han obtenido por malas vías su dinero, lo que no necesariamente es así. Uh-huh. Hay empresarios que han obtenido sus recursos y su riqueza de manera correcta. Y se tiende a pensar que va a haber una cierta influencia del manejo del dinero en el manejo político. Sí, es muy sano, ¿no es cierto?, de que quien desempeña funciones presidenciales o primer ministro se desligue del manejo de su patrimonio porque las decisiones políticas que él adopte necesariamente pueden llegar a producir algún efecto que lo beneficie. ¿Ya? Y por lo tanto, se recomienda que las personas que hayan tenido o que tengan un patrimonio importante se desliguen de él y lo entreguen en esta forma. O fideicomiso ciego o venta. Claro, cualquier cosa, ¿no es cierto? La venta supone, ¿no es cierto?, que se desliga de todo, que es una opción que la persona puede tomar libremente. Y lo otro es que por el periodo en que está desempeñando una función pública, se desligue de esta función, de esta tarea de administrar su patrimonio y se lo entregue a una institución crediticia, por ejemplo, a algún banco, a alguna institución de esa naturaleza. Ya, perfecto. Ahora, José Luis, ¿usted cómo cree que ha funcionado en otras partes? Porque aquí se ha despertado mucha crítica, mucho revuelo con respecto al patrimonio que tiene el candidato Piñera. Sin embargo, en muchos otros países, hombres de fortuna, como bien lo decía Jorge, se han candidateado o han llegado a ser presidentes incluso. ¿Es una cosa que puede atentar contra el cargo el hecho de tener un pasado de empresario exitoso o no tiene nada que ver? No, puede tener alguna influencia, sin duda alguna, ¿no es cierto? Si una persona tiene un patrimonio importante, se está hablando aquí de 20 millones de dólares, y uno se pregunta, ¿y por qué no 10 o 5? 5 millones de dólares son 3 mil millones de pesos, que ya es un patrimonio importante, que puede estar representado por acciones de muchas empresas o por inversiones en empresas. Y puede ocurrir que la persona que desempeña un cargo público, puede ser ministro o presidente de la República, deba adoptar algún tipo de decisiones en ese sector de la economía que lo pueda perjudicar o beneficiar. Por lo mismo, ¿no es cierto?, se recomienda que las personas que ejercen funciones públicas primero lo declaren. Ya. Y así está exigido para todas las personas que desempeñan cargos en el Poder Judicial o asumen el cargo de ministro o presidente de la República, hay una declaración de patrimonio. Perfecto. De manera que los ciudadanos sepan que quien está detentando un cierto cargo donde ejerce poder o influencia puede eventualmente llegar a beneficiarse y, si es así, efectuar las acusaciones del caso. Considerando este fideicomiso ciego, si yo utilizo este elemento para mis bienes, yo durante ese periodo en que estoy ejerciendo un cargo público, en este caso, por ejemplo, la presidencia de la República, sea Frei, sea presidente Evia, Piñera o cualquiera, ¿tengo acceso a preguntar, tengo acceso a información o no hay ningún acceso a mis bienes? Bueno, una de las formas, y por eso está el nombre ciego, una de las formas, la más extrema, es no preguntar nada y está absolutamente prohibido tomar alguna decisión directa. Uh-huh. Absolutamente tiene que marginarse. De manera que el nombre indica, ¿no es cierto?, que es un acto de entrega de fe, de confianza a una institución, uh-huh, y que es ciega, no puede mirar ni decir nada. Ahora, perdón, desde el punto de vista de ¿dónde está el límite? Si está, como usted muy bien dice, los 5 millones de dólares, que ya es mucho dinero, en los 10, en los 15, en los 20, porque cuando se dice, y es la pregunta que yo le hago, cuando se colocan 20 millones de dólares o un poco más, se dice, este fideicomiso ciego tiene nombre y apellido. Bueno, claramente usted puede ver el debate político que hay en Chile sobre esta materia, tiene el nombre y apellido de don Sebastián Piñera. Efectivamente, Sebastián Piñera es una persona que ha tenido un gran éxito en los negocios en los últimos 20 años, uh-huh, y tiene un patrimonio que él mismo reconoce. Ahora, eso no deberá causarle ningún temor ni ninguna vergüenza a ninguna persona ser un empresario de éxito. Y efectivamente los empresarios son personas que tienen una cierta visión de largo plazo, de futuro, que pueden tomar decisiones adecuadas y por lo tanto tienen necesariamente también buenas condiciones para dirigir el país. De hecho, es ahora, una materia... Ahora, como tenemos esta gran riqueza, cabe legítimamente la pregunta y las decisiones que él adopte lo van a beneficiar o no, y por lo mismo es mejor que se desligue por lo menos temporalmente de la administración de esos negocios. Hasta el momento ha sido como más una materia de preocupación de los otros políticos que del mismo electorado, porque nosotros cuando hemos abierto los micrófonos y nuestras líneas, la gente como que no le importa, al revés, como que le parece como un buen aliciente el tema que haya desarrollado una buena carrera empresarial. Sin embargo, es a la parte política la que más le apremia este tema del fideicomiso ciego. Exactamente. Yo creo que ha sido utilizada claramente como un arma política en contra de Sebastián Piñera, y así lo recoge claramente la prensa. Pero el senador Frei también fue un empresario exitoso y él tuvo una participación importante en una empresa hace muchos años. Se desligó de la administración de esas bienes, pero el patrimonio sin duda que le pertenece. Ahora, ¿cómo lo administra? Probablemente él también tenga algún encargo, alguna institución que le maneje sus bienes. Sí, por claro. Supuesto, estamos hablando, senador Frei, con la empresa Sigdo Copper, que es una empresa bastante grande. Ahora, y yo creo que no es pecado ser empresario, yo creo que por el contrario, ¿no es cierto?, mientras más empresarios participen en política, mejor, porque son personas que han demostrado tener éxito y ser capaces de mirar el escenario político y social y tomar decisiones adecuadas, y eso puede ser bueno para el país también. Sí, en busca de la transparencia, que evidentemente... Lo que importa es que las decisiones que ellos adopten no los beneficien a ellos, Directamente. Claro. Ahora, con respecto a los parlamentarios, ¿usted cree, José Luis, que sería necesario que todos practicaran esta figura, no solamente quienes vayan a ser candidatos para presidente, sino que también quienes opten a cargos públicos en el Congreso? Bueno, sin duda que es una buena medida, y por eso es que se exige que todas las personas que desempeñan una función pública declaren su patrimonio. Ahora, yo creo que el mismo sistema de alguna manera es capaz de advertir si alguien que tiene un patrimonio importante está legislando y participando en un proyecto legislativo que lo favorece. Yo creo que esa persona debiera desligarse de esa votación. Uh-huh. Y yo creo que el sistema lo percibe. Los mismos colegas, ¿no es cierto?, los periodistas que están en esta zona pueden advertir, mire, esta persona está participando y se está beneficiando. Y yo creo que es bueno que existan denuncias en eso. Lo mismo podría pensar uno respecto de los alcaldes, pensando que tienen una pequeña o tienen una importante cuota de poder en cada una de las comunas. Sí, claro. Y debieran, por supuesto, también atenerse exactamente a lo mismo, pienso yo. Sin duda alguna. Los alcaldes y ciertos organismos de las municipalidades, ¿no es cierto?, encargados, por ejemplo, de aprobar permisos de construcción, tienen facultades enormes. Y por lo tanto es muy importante que exista total transparencia y que se proteja a los ciudadanos de las decisiones erróneas o abusivas de esas personas. Efectivamente, y sobre todo con respecto al tema de los alcaldes, ahora último, la semana pasada salió una encuesta que tenía que ver con que para muchas personas los alcaldes o los municipios eran los lugares o las instituciones que más debían ser revisadas, porque tenían la sensación de que ahí estaban ocurriendo cosas que no eran tan transparentes, así que también se debería extender la práctica hacia allá. Le queremos agradecer a don José Luis López, académico de la Universidad de Chile, que nos aclaró, a mí por lo menos me quedó todo muy claro, don José Luis, acerca del fideicomiso ciego. Nos explicó en forma simple y bastante, bastante didáctica esta figura de la que tanto se ha hablado y que muchos no teníamos idea de qué se trataba. Muchas gracias, Magdalena, Jorge, y lo felicito por su programa, muy interesante. Muy amable, don José Luis. ¿Eh? Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Chao. Chao, José. A toda radio, los temas de todos. Bio Bio.